frases de amor al oído y en un lenguaje sencillo y tranquilo gritarte lo que te amo yo. Penetrar hasta el fondo de tu alma, robar tu corazón. Cantarte esta noche mis frases de amor al oído.